Desde los confines de la galaxia, más allá de los Ajalas, de los gigantes soles del cosmos, llega a nuestro planeta, enviado por los señores de la luz, ¡Conciencia Man! Un superhéroe que combate al mal utilizando su poder mutante. Tiene la fortaleza de cambiar a los vicios en virtudes. Al orgullo lo vuelve humildad. A la lujuria, castidad. La pereza en diligencia. A la avaricia en altruismo. A la ira en amor. A la gula en temperanza. Y a la envidia en generosidad. ¡Oh! ¡Miren lo que viene allá volando! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Conciencia Man! El único superhéroe capaz de entrar en tu mente y enseñarte lo bueno que puedes hacer. Es Conciencia Man, la voz del íntimo que habita en tu corazón. ¡Oh! ¡Un correo electrónico! ¿Quién puede ser? Buenos días, ordenador. Buenos días, Conciencia Man. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, léeme el mensaje que llega desde el tálamo. El mensaje dice así: Hola, Conciencia Man. Soy el maestro Eterium Zeus, y esta es tu misión. Si decides aceptarla, hemos recibido una señal de alerta. Parece ser que el malvado y perverso Doctor Inconciencia, tu archienemigo, intenta hacer de las suyas, utilizando su poder de invisibilidad y metiéndose en la mente de los niños. Les está influenciando para que no vayan al parque, no salgan de su casa y se queden todo el día jugando a la videoconsola o viendo televisión. Hasta aquí el mensaje enviado por los señores de la luz. Buen día, y que la luz brille en tu conciencia. Esta es una misión para Conciencia Man. No, no queremos salir al parque. Nos queremos quedar jugando con la videoconsola. Y después queremos ver televisión. Niños, por favor, ¿por qué hoy no quieren salir al parque? Miren qué lindo día hace, lleno de sol. Además, en el parque podéis jugar con vuestros amiguitos. No, no queremos salir ni jugar. Es muy cansado. Es mejor la televisión y los videojuegos. Oh, y ahora, ¿quién puede ayudarnos? Buenos días, amiguitos. ¿Quién eres tú y qué quieres? Soy Conciencia Man. Y veo que el malvado y perverso Doctor Inconciencia ha utilizado sus ruines poderes de persuasión con vosotros. Pero ahora mismo lo arreglamos. Escuchen con atención. Salir al parque es muy bueno para vuestra salud, pues de esta forma recibiréis el aire de un espacio abierto. También el sol, que sobre nuestra piel nos aporta grandes cantidades de vitamina D, muy necesaria para el buen funcionamiento de nuestro organismo, desarrollo corporal y el cuidado de los huesos. En el parque podéis hacer juegos que ayuden a ejercitar vuestro organismo, correr, saltar y hasta gritar con todas vuestras fuerzas. Jugar por espacios de tiempo muy largos a la videoconsola o ver televisión demasiado tiempo perjudica seriamente el desarrollo cerebral. y por supuesto, al estar en inercia, se afectan el sistema óseo, el sistema muscular y por supuesto, el sistema nervioso. ¿Por qué mejor, en vez de querer estar todo el día enfrente a la televisión, mejor nos vamos todos para el parque y jugamos todos algo muy divertido? ¡Sí, vale! Ah, pero antes vamos a pedir perdón a nuestros padres por haberles llevado la contraria en algo tan beneficioso. Perdonarnos, por favor. Intentaremos no volver a hacer a lo que nos dice el malvado y perverso Doctor Inconciencia. Vale, ya está olvidado. Gracias, Conciencia Man. Eres lo máximo. Otra misión cumplida por Conciencia Man. ¡No! Me has vencido de nuevo. Ya nos veremos, superhéroe de pacotilla. Porque el Doctor Inconciencia nunca duerme. Y siempre, siempre hay alguien para embaucar y encaminarlo hacia el mal. Porque tomar conciencia de nuestros actos traerá la paz y la armonía a nuestro planeta, que es llamado Esfera Geatmus. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Au! ¡Gracias! ¡Conciencia Man! No te pierdas la próxima aventura de Conciencia Man. Solo por esta emisora y en este tu programa, Tito y el Club de los Nicarrines.